Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hack me and run to the rock. Please hack me and run to the rock. Please hack me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Orlando Santana y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y la 105.5 FM en Tenerife. También nos podrás escuchar online en la web www.canariasahoraradio.com y en nuestro blog están todos nuestros programas en formato podcast, lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y comandando conmigo el programa está Ayose García. Buenos días, Ayose. Hola, un saludo también para los oyentes. En las últimas ediciones extraordinarias de La Linterna Mágica hemos estado hablando del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y vamos a terminar hoy viernes a lo grande. Se acaba de leer hace apenas un par de horas el palmarés de esta edición del festival. Y bueno, ha habido algunas sorpresas, yo creo, Orlando, ¿no? Porque bueno, resumiendo, Jan Gentil se ha llevado la Lady Arimaguada de Oro. Uh-huh. Y otras dos películas muy premiadas han sido Nanerl, la hermana de Mozart, sí, con Arimaguada de Plata y premio Exaequo para las dos actrices, uh-huh, sí. Y luego The Ditch, de Wang Bing, se ha llevado el premio especial del jurado, el premio del público y el premio Signis, que es el que otorga una asociación de críticos de cine católicos a los títulos que fomentan el entendimiento y los derechos humanos, etcétera. En fin, luego algún otro premio, también el de mejor actor para Pedro Casablanc por El mundo que fue y que es, película de Pablo Lorca. Y luego, pues resto de secciones, también sí, el Foro Canario, ¿no? Háblanos, sí, del Foro Canario, Orlando. El Foro Canario, los integrantes del jurado son Juan Millares, Dacis Manrique y Lara Diego Navarro. Y el mejor largometraje ha sido para Ahora Menos, de Frank Spano. El mejor cortometraje, A Cosas en Común, de Naira Sanz Fuentes. Y también el jurado ha hecho una mención especial al largometraje documental Una luz en la isla Una luz en la isla, Domingo Pérez Minic, de Miguel G. Morales, que lo tuvimos el miércoles aquí con otros dos cortometrajistas. También una mención especial para el cortometraje El Chola, de Guillermo Ríos. Uh-huh. Y luego, bueno, volviendo a la selección oficial, premio Mejor Nuevo Director para Oliver Masset de Pez por su película Ilegal. Y encontramos también, pues, el premio La Mirada Womat, que ha recaído en la pieza Cuatro Días, de Paula Dukaten-Seiler. En fin, todos estos son datos que nos acaban de llegar calentitos, por eso tampoco los teníamos a lo mejor muy controlados, pero bueno, hemos intentado en el comienzo de esta edición de La Linterna Mágica trasladar a los oyentes cuál ha sido el palmarés de esta edición del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Y entonces vamos a escuchar ahora un corte de la película que se llevó el Lady Arimaguada de Oro, Jan Gentil. Oh, mes cunhas, Seigneur Dieu. Oui, tu es là encore, Seigneur. Je ne sais pas ça me fait, Seigneur. Pour qui ça, Seigneur? Qui ça me fait, Seigneur? Que me va-t-il faire? Dis-moi, Seigneur, si je t'ai volé juste dans le ciel là, je t'ai joigné de ce côté. Acabamos de escuchar un corte del tráiler de la película ganadora de Lady Arimaguada de Oro, Jan Gentil. Y ahora está con nosotros el escritor y cineasta, entre otras muchas cosas, Vicente Molina Fox, que es parte del jurado de la sección oficial del festival. Buenos días, Vicente. Hola, buenos días. Bueno, es un placer hablar contigo y además ahora que ya se ha dado el palmarés, pues bueno, nos podrás contar más cosas, ¿no? Bueno, no, sí, pero sin revelar revelar los secretos de Alcoba y se quedan guardados para siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, nada, yo creo que había varias películas con una posibilidad de haber obtenido premios. Lo que pasa es que, como he sabido, los jurados, claro, los forman personas muy distintas. Uh-huh. Hay discusiones, hay discrepancias, todas amistosas, hay que decirlo, muy amistosas. No hubo ninguna puñalada. No hemos llegado a las manos en ningún momento, ¿no? Ningún golpe de mesa. Y, bueno, entonces refleja la, digamos, el criterio de la mayoría, ¿no? Hubo unanimidad desde el principio. Desde el principio de las deliberaciones, porque la película de hecho se vio el día antes de deliberar, ¿no? Sobre Jean Gentil, ahí hubo una unanimidad que destacó inmediatamente, y luego las otras películas que han obtenido los distintos premios, pues han sido más bien compromisos sobre los criterios que cada uno defendía, ¿no? Yo prefiero hablar de los premios y no de las no premiadas, ¿no? Porque estamos juzgando las películas que han sido premiadas. Yo creo que todas las películas que han sido premiadas tienen un nivel bueno dentro del conjunto. Y luego pues están las preferencias particulares, ¿no? Por otro lado, la película china, La Zanja, pues me parece que ha sido suficientemente reconocida porque ha obtenido varios premios, ¿no? En distintas categorías, ¿no? Sí, no solo el del jurado especial, sino el del público y el premio Signis, ¿no? Así que, bueno. Por eso digo que también he sentido la película, pues ha sido muy señalada, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces nos quedamos con esos tres nombres, ¿no? Jean Gentil, Naner, la hermana de Mozart, y La Zanja. Empezando por Jean Gentil, ¿qué es lo que ha cautivado tanto al jurado, a tu juicio? Bueno, pues yo creo que en realidad la mirada de los directores, que en este caso son dos, como sabéis, ¿no? Yo creo que en el cine, claro, los temas son siempre importantes, pero hay temas, como en este caso el tema de la, digámoslo así, la erradicación, ¿no? Un personaje errante, ¿no? Que es un poco el tema de nuestro tiempo, y va a serlo cada vez más, ¿no? Los personajes que van en busca, pues, de una vida mejor, de un país distinto, de un trabajo, de una ubicación en sus vidas, ¿no? En más o menos sentido, pues lo que llamamos en el lenguaje corriente la emigración. La película lo trata, lo refleja, pero no lo refleja desde un punto de vista puramente documental o tampoco como un alegato contra nada. Lo refleja siguiendo a este personaje, que es un personaje muy atractivo, con sus obsesiones religiosas, su intento de educar a la gente, puesto que es un profesor. Y hay, sobre todo, aparte de esta mirada al personaje y a la historia en la que se desarrolla, hay una mirada de cineastas muy, muy interesante, porque muchas veces, claro, los temas pueden ser interesantes las historias que se cuentan, pero ser rutinarias. Claro. Yo he visto, en fin, yo, es mi opinión, y creo que ahí ha habido unanimidad, nos ha gustado mucho la manera en la que estos dos directores jóvenes, por otro lado, miran el mundo, ¿no? O sea, hay una mirada propia, ¿no? Hay una voluntad de estilo que es muy de agradecer, porque otras películas que se ven, no solo en este festival, sino en todos los festivales, pues son películas que en las que la mirada artística, digámoslo así claramente, ¿no? O la mirada estética falla, ¿no? En esta película nos llamó la atención que había una armonía entre el interés de lo que se contaba y la manera, la originalidad con la que se contaba, ¿no? Entonces, los directores han conseguido plasmarlo de una forma artística y personal, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, exactamente. Dando interés a cada uno de los momentos en los que seguíamos las aventuras de este hombre, ¿no? Y luego Nanel, que bueno, ha sobrepasado mis expectativas, personalmente lo puedo decir, al hacerse con el Lady Arimagua de Plata, y también premio para las actrices. Ahí sí que estoy bastante de acuerdo, que es una película centrada en el universo femenino y con buenas interpretaciones, y eso es difícil de discutir. Sí, bueno, ahí ya, como te digo, yo sin revelar secretos, pues yo digo que claro, que los jurados pues eligen, ¿no? Y en este caso pues le ha tocado tres premios, ¿no? Hay gente que puede pensar que son demasiados, pero bueno, ahí está la decisión del jurado, ¿no? Es una película que representa, a mi modo de ver, un tipo de cine de autor que puede parecer más convencional de lo que en realidad es. Yo creo que es una mirada, hay una apuesta por reflejar un mundo en pequeñas dosis, ¿no? Porque es una película de cámara en realidad, es una película de época, pero es una película de cámara, y no solamente yo creo por la cuestión económica, que sin duda es una película que no se ha hecho con mucho dinero, pero el director, y yo creo que eso es un acierto, ha tratado de reflejar los mundos interiores en los que se mueve esta familia, que además es una familia que a todos nos despierta mucho interés, porque es ni más ni menos la familia de Mozart, de un genio, de un padre interesantísimo como personaje, como era Leopoldo Mozart, y luego de esta figura que a mí me ha fascinado. Yo, de hecho, es una figura que me interesó mucho volver a verla, porque hace muchos años leí un libro de correspondencia entre Wolfgang Amadeus y su hermana Nannerl, que es una maravilla ese libro, porque son las cartas que de niños ellos se intercambiaban, ¿no? Esto, la película queda únicamente apuntado en un momento muy breve, ¿no? Pero eran unas cartas llenas de picantes, divertidas, un poco atrevidas, hablando mucho de caca y pis y otras cosas semejantes, ¿no? Sí, en la película hay un apunte. Mozart le dice que tiene cara de caballo o algo así a la hermana. En cualquier caso, bueno, es curioso comprobar cómo en la otra película famosísima sobre Mozart, ¿no?, Amadeus, pues el personaje de la hermana prácticamente ni aparece, ¿no? Y aquí se le recupera el protagonismo. Bueno, porque es un personaje que responde a una, bueno, primero a un yugo familiar que lo impuso Leopold, ¿no? Leopold Mozart es una persona de las, o sea, siempre se habla del archienemigo y para algunos asesino de Mozart, que fue Salieri, ¿no?, el compositor rival, pero también hay que recordar que Leopoldo Mozart era un hombre, era un dictador, era un patriarca que, con el cariño y, bueno, y el interés propios de un padre que creía tener un genio en la familia, se dedicó a fomentar a su hijo de una manera probablemente abusiva. Nadie se lo reprochamos, porque gracias a él, a ese abuso paterno del hijo, tenemos la música de Mozart, que es una de las maravillas del universo. Pero sin duda el padre fue un dictador, fue un maltratador, un poco un maltratador de niños, porque eran unos niños entonces, sobre todo el niño más pequeño, que en la película de una manera muy justa lo interpreta un niño muy pequeño realmente, ¿no? Como era el caso, ¿no? Y es muy bonito que la película se termine cuando él ya le propone que tenga que hacer su primera ópera, ¿no? Que Mozart la hizo de niño, realmente la primera ópera de Mozart es una ópera escrita por un niño, aunque la historia sea de grandes amores, ¿no? Que parece hecha por un adulto, ¿no? Entonces, este personaje es interesante, pero claro, nos faltaba el personaje de este Nannerl, que quedaba muy oscurecido por el de su hermano y por el de su padre, ¿no? Entonces, eso es un elemento sin duda interesante, ¿no? Este rescate y la relación con la hija, otra hija sojuzgada por otro padre maltratador, que era nada más ni menos que el rey de Francia, que es la infanta, ¿no? La niña que se enamora de este noble y que tiene una vida en paralelo de sojuzgamiento a la que tiene la propia hermana de Mozart, Nannerl, ¿no? Entonces, yo creo que ese doble emparejamiento, que además tiene la peculiaridad en la película de estar representado por las dos hijas del director, ¿no? Es una película de familia, si alguna vez se habla de cine familiar, esta película tiene todos los puntos para ganar uno de los premios de película familiar, porque el director, guionista, y sus dos hijas son los verdaderos artífices de la obra, ¿no? Lo cual le pega mucho a una película que trata de una familia también, ¿no? Y bueno, y luego pues esa, la otra película que se ha llevado varios premios, La Zanja, ¿no? Con un retrato tremendo de la brutalidad represora de algunos regímenes, ¿no? Sí, exactamente, es una película que tiene una fuerza, primero, claro, una fuerza revulsiva por la descripción que hace de las condiciones terribles, inhumanas en que vivían estos, bueno, esta especie de antecedentes, o bueno, o coincidentes, porque en el tiempo son coincidentes, menos conocidos entonces, es un gulag chino, ¿no?, de la época, ¿no? A mí personalmente me gustó más la segunda parte. La primera parte veo que es una película, una parte descriptiva de las condiciones infrahumanas, ¿no? Pero la segunda parte, que es la parte de la búsqueda de las tumbas, ¿no? Eso además es algo que en nuestro país nos interesa a todos mucho, ¿no? Por eso en el texto que se ha escrito para justificar la concesión de la mención especial, hablamos de, y eso fue una decisión que, como yo era el único español que estoy en el jurado, pues yo mismo la he redactado y luego mis amigos, naturalmente, del jurado la avalaron con su aprobación. Yo me he permitido hablar de la memoria histórica, porque la película, en este sentido, la película es una película sobre la memoria histórica de la China de Mao, ¿no? En ese sentido yo creo que por eso nos ha llegado a toda la gente que la hemos visto, tanto público como miembros de los distintos jurados, nos ha llegado porque de alguna forma escarba en algo que también en España es un tema que está candente. Sí, porque lo comentaba la gente de la organización del festival y en el catálogo aparece escrito también de que la mirada a la historia pues es un poco un denominador común de muchas de las películas de la selección oficial. Supongo que ustedes lo notarían también, porque Nanel es una película histórica también, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, no, sí, ha habido. Y había otra, la película esta, de Yasan Ke, ¿no? Exactamente, ¿no? También es una especie de reconstrucción a través de la gente de Shanghái, ¿no? Sí, bueno, la historia aparece muy frecuentemente, yo creo que en toda la ficción, ¿no? Eso se nota en el cine, se nota en la novela, estamos todos, tenemos ganas de rendir cuentas a la historia o por lo menos hacernos preguntas respecto a nuestras propias historias en cada país. En algunos países las tienen más asumidas o más estudiadas o pasadas, y en otros aún quedan labores de reconstrucción de nuestro pasado reciente, ¿no? Reciente o menos reciente, pero en fin, yo creo que aquí, con la excepción de la película de Mozart, pues bueno, también no hay que olvidar tampoco que ha obtenido un premio la película española de Pablo Llorca, que también es otra mirada a la historia de la militancia comunista en la historia de España, ¿no? Mejor actor, claro. Exactamente, sí. Uh-huh. La del mundo que fue y el que es, con Pedro Casablanca. Esa es otra película histórica, ¿no? Uh-huh. A mí me ha satisfecho que hubiera acuerdo en ese premio, porque Pedro Casablanca, que no es una estrella conocida del gran público, es un excelente actor de cine y de teatro, quizá más conocido como gran actor de teatro. Yo de hecho le vi casualmente hace 2 semanas en Madrid, está interpretando, supongo que será la razón por la que no podrá venir a recoger el premio, porque está interpretando ni más ni menos que el personaje que interpretó Orson Welles en Campanadas de Medianoche, ¿no? El personaje de Falstaff, en un montaje que hay ahora en Madrid en cartel, ¿no? Interesante. Bueno, y entonces, al margen de tu papel como miembro del jurado, como de repente al margen de tu papel como miembro del jurado, ¿qué te parece el rumbo que tiene el Festival de Cine de Las Palmas? El rumbo, la filosofía. Sí, bueno, yo, claro, la he primera vez. Yo he estado en Las Palmas recientemente, además, varias veces, por cosas diarias, por cosas cinematográficas, pero el festival no lo conocía de cerca. Yo creo que es un festival que apuesta por un cine de calidad, sin duda, que en los premios, en la difusión que tiene, ayuda a que las películas que son consideradas, entre comillas, más difíciles, puedan tener acceso. Yo, por ejemplo, también hace unos días en Madrid, antes de venir aquí, estaba en cartel, que yo aún no la he visto, pero que la veré sin duda, la película de Brillante Mendoza, que ganó aquí el primer premio el año pasado, si no recuerdo mal, ¿no? que es una película que sin duda ha obtenido difusión, o sea, distribución comercial en España por este premio, porque si no, yo estoy seguro que no lo habría. Esto yo creo que es la misión muy importante del festival, ¿no? De un festival que apuesta por un cine de calidad y que sobre todo no se limita a programarlo y darle un premio, sino que ayuda a que la gente que hace cine quiere, evidentemente, que es una plataforma, crea, ¿no? ¿Eh? Es una plataforma para estas pequeñas, ¿no?, películas que no se pueden ver en otro sitio. Exactamente, eso poner el foco en un cine que normalmente, con esta especie de dicotomía tan grande que hay, cada vez más acentuada entre el cine comercial y el cine de autor, hacer una brecha intermedia y hacer que películas puedan tener la facilidad de acceso al público, eso es el gran servicio del festival, ¿no? Bueno, y una última pregunta. En fin, era un jurado internacional. Ahí se ve que el cine es un lenguaje también internacional, ¿no? Porque no influía el distinto contexto de cada miembro del jurado a la hora de que se hayan podido poner de acuerdo, ¿no? No, yo creo que ahí realmente el lenguaje del cine tiene esa ventaja, y es un lenguaje que, por mucho que la película esté hablada en una lengua, bueno, a través de los subtítulos eso se supera. Yo creo que el lenguaje del cine es un lenguaje en el cual las concomitancias, ¿no?, los acuerdos o desacuerdos se hacen más fácil. Es decir, no hay, yo creo que la brecha cultural que, por ejemplo, en literatura se puede dar, en el cine es más fácil de superar, y en ese sentido yo creo que las conversaciones que hemos tenido desde el principio los miembros del jurado, fuera la película china o chilena o española o de cualquier otro lugar, era juzgada con el mismo conocimiento de causa y con la misma empatía por todos ellos, ¿no?, por todos los miembros. Pues nada, si quieres añadir algo más, Vicente, antes de despedirte. Más, no, simplemente que, bueno, pues nada, estaba contento de pasar aquí estos días de inmersión total en el cine. Y que espero que el festival siga su marcha, porque es un festival, como he dicho, que me parece que contribuye a lo que toda la gente que nos gusta el cine queremos, ¿no? Y es que no solamente se sigan haciendo películas, que ya es en algunos milagroso, sino que el milagro acabe cumpliendo con la misión final de todo milagro, y es que la gente lo vea, ¿no? Pues hemos tenido con nosotros a Vicente Molina Foix. Muchas gracias por estar un ratito aquí con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros. Y hasta una próxima vez. Eso espero. Gracias. Un saludo, hasta luego. Adiós. Está despierto. Asegúrate. ¡Mierda! Estoy despierto. Casi me rompes la muñeca, tío. Milo nos advirtió que tuviésemos cuidado. ¡A la mierda! ¡Jódete, que se joda! Mírale, no es nada, es un mierda. ¿Tienes un pitillo? ¿Pitillo? Sí, claro. Toma un pitillo. ¿Tienes fuego? Sí, tengo fuego. Muchacho, creí que eras un tipo duro. ¿Ves, Pablo? No es tan duro. Se me ha caído el pitillo. ¿Me das otro? Claro. ¿Cómo no? ¿Me das fuego? Y si me tocas, te mato. No te tocaré. ¡Bingo, capullo! ¡Pablo, dos dedos! Se ha llevado dos dedos. Te lo advertí. Dios mío. Le has matado, le has dejado seco, está muerto. ¿Algún problema? Ha matado a Jed, Milo. Le acaba de matar. Le ha hundido la nariz en la cara. Quería fuego. Joseph, no me defraudas. Pero te has arriesgado mucho. Pablo podía haberte pegado un tiro. Si me quisieseis muerto, ya me habríais matado. Bueno, que no se diga que nunca vamos a poner un corte de Bruce Willis en La Linterna Mágica, ¿eh? O sea que... Falta uno de George Clooney. A ver cuando lo algún ponemos. Algún día. Oye, que George Clooney es un buen actor, ¿eh? Que no se diga. Aunque de vez en cuando nos olvidemos de su nombre, pero bueno. En concreto estará la película El Último Boy Scout, ¿no? De Tony Scott. Y se ha podido ver aquí en el Festival de Cine Las Palmas de Gran Canaria, dentro de este ciclo neo-noir. Dentro de un momentito esperamos poder hablar con su organizador, Jesús Palacio. Sí, que nos tendrá muchas cosas que decir. Uh-huh. Pero bueno, es un ciclo que continúa otros anteriores dentro del festival, ¿no? Y en esta ocasión se trataba de ver cómo se le han dado vueltas al género en Estados Unidos después de los años 60. Así es. Bueno, hemos podido ver pues Underworld USA, Inquietudes... Esta de Tony Scott, ¿no? Son varias Código las de películas. Lampa, también de... Sí, de ¿esa es de Aldrich o de Siegel? No, de Don Siegel. Vale, es que hay Don otra Siegel. De Aldrich, sí, las tenía confundidas. La de Aldrich el título original es de Killers. Y la otra es de Crimson, de Grissom Gang o algo así. Pues sí, una gran variedad de películas que, bueno, los aficionados al cine negro pues habrán podido deleitar en esas salas del cine Monopol. Y todo esto se apoya con la publicación de un libro neo-noir editado por Jesús Palacio. Sí, y bueno, escrito por varios críticos de cine. Por ejemplo, bueno, Jesús Palacio tiene el prólogo, también está... Roberto Cueto, Francisco Ponce, Carlos Losilla, Eduardo Guillot, Jara Fernández, Pepe Colubi y un largo etcétera. Vale, y creo que ya tenemos por aquí a Jesús Palacios. Hola, Jesús. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás viviendo el festival? Bien, bien, hombre, pues muy bien, un poco cansado de un lado para otro, pero bueno, sapna con gusto, no pica, que se suele decir, y la verdad es que esto no es picar piedra, así que tampoco hay que quejarse. Bueno, y entonces ya penúltimo día del festival, ya se ha anunciado el palmarés, ¿qué balance harías tú? Pues si te digo la verdad, ahora mismo todavía no sé cuál es el palmarés porque por la mañana he estado visitando Sioux City, que no lo conocía, los estudios donde se rodaron algunas películas del oeste aquí en Las Palmas y acabo de llegar, como quien dice, de otro mundo. Te informamos, ¿no? Yo me refería a un balance en general, no solo de la selección oficial, sino de todo, ¿no? La acogida del público y tal, pero bueno, te lo comento, Jean Gentil, la película dominicana. Sí, era una de las favoritas, claro, sin duda. El oro y la plata para Naner, la hermana de Mozart, con premio para las actrices también, y ¿sí? Luego La Zanja, de Ditch, se ha llevado el premio Signis, el premio del público y una mención especial del jurado también. Más o menos así ha estado el reparto, y el otro premio importante, el de mejor actor, fue para Pedro Casablanc por El mundo que fue y el que es. Así que bueno, un buen palmarés que se daba a conocer a mediodía más o menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Pero bueno, tú sobre todo estás involucrado, por supuesto, en este ciclo del que estábamos hablando, Neo Noir, y también en La Noche Más Freak, que llega este viernes. Empezando por el Neo Noir, pues, ¿cuál dirías que ha sido la acogida del público? ¿Qué es lo que importa realmente? Hombre, pues yo creo que afortunadamente la acogida ha sido muy, muy buena. La verdad es que ya también llovía un poco sobre mojado, no es el primer ciclo evidentemente que hacemos sobre cine negro, sino casi el cuarto ya en estos últimos años, y bueno, pues estaba claro que hay una afición y un interés entre el público del Festival de Las Palmas por este género que, bueno, pues que tiene goza de mucha popularidad, y que este año realmente, pues yo creo que además ha reunido una serie de títulos y representativos de una época que, bueno, pues a la gente en términos generales le agrada recuperar y volver a ver. Lo interesante era ver cómo en Estados Unidos, que está muy asociado al género del cine negro, pues en décadas posteriores al momento clásico, es decir, a partir de los 60, cómo se iban incorporando matices y revisiones del propio cine negro, ¿no? Efectivamente, la idea era un poco, como ya habíamos tratado en su día el cine negro del periodo clásico, del film noir, los años 40 y 50 fundamentalmente, en aquel Gang Crazy, serie negra que escribe con B, que hacía especial hincapié en la serie B, pero abarcaba realmente lo que es el periodo clásico fundacional del film noir. Lo interesante era, como tú muy bien decías, ver qué nuevas mutaciones, qué nuevos caminos había seguido la herencia del cine negro, tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista de las historias, de los personajes, en las décadas posteriores, porque es evidente, como el ciclo ha dejado bien claro, que se trata de un género que sigue muy vivo y que sigue todavía llegando mucho a la gente y también sirviendo para que muchos cineastas se expresen especialmente bien dentro de las características propias de ese cine negro, ¿no? Nombres tan importantes del cine actual como los de Scorsese, de Tarantino, Brian De Palma y tantos otros han encontrado precisamente en la evocación del lenguaje del cine negro la forma ideal de manifestar su propio carácter como autores, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la clave para que el cine negro se haya reinventado después de los comienzos en los años 40, sobre todo en los años 50? Yo creo que fundamentalmente porque se trata de un género que es, por decirlo así, connatural al ser humano, ¿no? Es un tipo de historias que nos permite ver aquello que normalmente no vemos, ¿no? Lo que es el lado oscuro de la sociedad, nos permite escarbar en las cosas que están detrás, ¿no? De las cosas evidentes y da una visión muy crítica del mundo que nos rodea, tanto desde el punto de vista de la crítica social como de la propia condición humana, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le hace inmortal, lo que le hace tan atractivo y permite que se adapte además pues a lenguajes diferentes del cine moderno, como puede ser desde el cine de acción a la ciencia ficción, pasando por el drama psicológico, el cine independiente, etcétera. A todos nos gusta de alguna manera que de vez en cuando salgan de las sombras esas verdades ocultas que a veces son muy duras de tragar, pero son muy necesarias también de ver. O sea, que los inicios del cine negro lo podríamos encontrar en Rousseau, por ejemplo, autor humanista. Podemos encontrar los principios del cine negro en muchos sitios, ¿no? Incluso en la tragedia griega, si se quiere, ¿no? O en determinadas tradiciones épicas, ¿no? En cierto modo, el detective, el policía, el gángster que luchan por salir adelante y que se enfrentan a monstruos sociales como son pues la corrupción policial, las grandes mafias, las organizaciones criminales y siempre salen de alguna manera perdiendo en la batalla, pero o ganando la batalla, pero perdiendo la guerra, no deja de ser una nueva versión del héroe mítico que se enfrenta a esa hidra, ese dragón de múltiples cabezas y que cada vez que le corta una vuelven a surgir otras tantas, ¿no? Y de alguna manera la moraleja que ofrece es que aunque nunca se logre precisamente eso, la victoria total, hay que seguir luchando por ella. De todas formas, la selección, pues la idea me imagino que era no poner títulos que ya hubiera visto todo el mundo. Creo que no hay nada de Tarantino y Chinatown sería el mejor emblema de todo esto que estás contando, pero has preferido pues seleccionar otros títulos menos conocidos y también muy interesantes, por supuesto. Efectivamente, la idea era intentar dentro de un equilibrio en el que hubiera un poquito cine de todas las décadas y de todos los estilos de los que se abordan en el libro y en el estudio que hacemos del tema, que fueran también efectivamente películas quizás no tan populares o tan fáciles de ver a través del DVD, de la televisión, etcétera, como las que has citado y muchas otras, ¿no? Parecía un poco absurdo poner precisamente Chinatown o El Padrino o films similares cuando hay otros pequeños y no tan pequeños clásicos del género como The Outfit, por ejemplo, que es prácticamente inédita, o Cohen and Tate, que es una serie B memorable, que son títulos mucho más difíciles de reencontrar y que precisamente yo creo por eso también se han ganado el favor del público. De todas formas, el cine negro tiene ese aire arquetípico que comentabas tú, pero al final acaba absorbiendo lo que ocurre en cada momento determinado, ¿no? Se dice que en los años 70 pues se volvió mucho más desencantado, si cabe, con esos detectives que no conseguían resolver la trama, como En la noche se mueve, ¿no? Y Chinatown también tiene un poco de eso, ¿no? La impotencia. ¿Hasta qué punto eso es algo que está en todas las películas, que reflejan el momento en que se hicieron del ciclo? Hombre, efectivamente, el cine, no solo el cine negro, sino el cine en general, es siempre un fiel espejo de la época en la que se hace, ¿no? Y en el caso del cine negro, con más motivo todavía, por lo que hablábamos de que es un cine que aborda voluntariamente pues la búsqueda, ¿no?, de señas de identidad sociales, culturales, y criticarlas, exponerlas a la luz. Y efectivamente, por ejemplo, el cine negro de los 70, pero bueno, como también el western de los 70, ¿no?, o determinados cine de aventuras de los 70, las películas de espionaje también, son netamente crepusculares, son como melancólicas, son representativas del final de una época, de unos ideales, ¿no?, que se vinieron abajo con la muerte de Kennedy, con el caso Watergate, con la guerra de Vietnam, y todo eso, efectivamente... Una sociedad desencantada, ¿no?, por así decirlo. Efectivamente. Podríamos hablar incluso, pues, de la muerte o casi la defunción del sueño americano, ¿no? La muerte de la esperanza. Y eso es muy evidente. Así como también, pues, en los 80 hay como una recuperación del sentido del humor, de la cosa un poco más lúdica, ¿no?, de las referencias más irónicas, y nos encontramos películas como Traveling Mind, que son más románticas y que ofrecen un poco, si se quiere, más de esperanza, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que esa época de los 70. Pero es que además, como te decía, pues efectivamente el cine negro es mucho más, está mucho más ligado a la historia social de cada momento, precisamente por su propia voluntad de reflejarla. Precisamente Traveling Man es una película estupenda que yo la he podido ver aquí en el festival y la verdad que está muy bien. Hay algo de relación con Alphaville, ¿no?, de Godard, ¿no?, porque ese encuentro entre el cine negro y la ciencia ficción, en cierto sentido, pues por lo menos a mí me lo trae a la mente. Sí, efectivamente, se podría decir que el Alphaville de Godard es una de las primeras películas que mezcla, afortunadamente, el cine negro, el cine de detectives y todos sus mitos, sus iconos, con la ciencia ficción, ¿no? Cosa que después ya Blade Runner va a elevar a la enésima potencia, y de hecho, bueno, Traveling Mind es un poco consecuencia quizá de ambas cosas, ¿no? Por un lado, del éxito de Blade Runner con esa mezcla tan medida de neo-noir y ciencia ficción, y por otra parte, la tradición de Alphaville, de Godard, más Nouvelle Vague, más juguetona, si se quiere, con también una cierta ironía postmodernista que caracteriza la película de Alan Rudolph, ¿no?, que él definía como una película de los años 40, situada en los 90, que entonces era en el futuro, ¿no?, por así decirlo, y que a mí lo que me parece, sobre todo, es una película ejemplar de los años 80. Entonces, la verdad que continúa la apuesta del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria por el cine negro. ¿Qué falta por hacer ya para próximos años? Bueno, pues lo cierto es que el proyecto original está un poco ya a punto de completarse y nos quedaría tan solo abordar en un futuro más o menos próximo lo que yo he denominado, me gusta llamar, mondo noir, es decir, todo el cine negro emparentado con el cine negro, las distintas versiones y visiones del cine negro que han dado cinematografías que todavía no han sido abordadas coherentemente, pues como la latinoamericana, por ejemplo, donde países como Argentina, Brasil o México tienen grandes ejemplos de cine negro, tanto en periodos anteriores, los años 50, 60, como en la actualidad. Hay curiosas expresiones de cine negro incluso en el cine africano, en el cine egipcio, el fenómeno que le llaman Nollywood de la África negra, donde hay todo un género de cine digital, barato y tal, pero alrededor del cine de acción y del thriller. Hay, bueno, evidentemente la gran moda que estamos viviendo del cine, o mejor dicho, de la novela negra de los países nórdicos, que también se está traduciendo en bastantes películas escandinavas del género, que es un fenómeno curioso. También Rusia, los países del este, una vez ya pasado, caído el muro, ¿no?, y pasado ese oscuro tiempo de la dictadura comunista, pues se ha lanzado también a plenamente al cine negro, como si fuera algo muy natural en su forma de expresarse. O sea que todavía queda ahí un recorrido por esos cines más atípicos, menos conocidos, que también están utilizando las estrategias del cine negro para abordar su propia realidad. Vamos, porque claro, ya han tocado Estados Unidos, Europa y un poco Asia, pues lo que tú comentabas, ¿no?, el resto de América, África, etcétera, ¿no?, cubrir el ámbito geográfico pendiente, digamos. Efectivamente, incluso algunos temas que se han quedado fuera en algunas ocasiones. A mí me gustaría también hablar, por ejemplo, del cine de animación japonés, el anime, en relación al cine negro. Hay muchas películas, muchas versiones de mangas famosos, Golgo 13, etcétera, que son, propiamente hablando, pues cine negro, pero que se expresa a través del anime, del cine de animación japonés, y en su momento pues no nos cupo, por así decirlo, en el Asia Noir, y ahí habría también que volver a él, y en fin, muchas otras cosas que yo creo que todavía se pueden decir acerca del género. Bueno, creo que ya hemos repasado este ciclo de cine negro, y ahora vamos con La Noche Más Freak, ¿no? Que se proyecta esta noche en el Monopol. Una de las esencias del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, lleva 10 años, ¿no?, proyectándose este tipo de películas gore, bizarres o como quieras llamarlas. Efectivamente, bueno, La Noche Más Freak es una institución que nace casi prácticamente a la vez que el festival. En realidad llevamos ya 11 años y con la curiosidad o la particularidad de que un año fuimos más freaks todavía e hicimos dos noches freaks, con lo cual llevamos 11 años de festival, pero también 12 noches freak, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es muy de agradecer. Yo personalmente agradezco mucho al Festival de Las Palmas y a quienes lo hacen posible el que desde el primer momento tuvieran presente el cubrir ese aspecto de cine más gamberro, de cine de género, de cine más radical y sangriento a veces, ¿no?, que muchas veces queda fuera de los festivales de cine al uso, ¿no?, internacional, y que aquí han contado desde casi el principio un hueco propio y además con muy muy buena recepción. Que hace unos meses tuvimos algo muy parecido a lo que esta noche se va a hacer en el Monopol, a los chicos de la noche de Sobresaltos, ¿no? Tras Entre Amigos. Ah, eso, sí. Que sí. Me imagino los conocerás, ¿no, Jesús? Pues sí, efectivamente, conozco esas noches y conozco a la gente que las organiza, y me parece además que es muy bonito y muy necesario que a lo largo del año surjan iniciativas parecidas y que no se quede solo, como afortunadamente está ocurriendo, en la noche más fría del Festival de Las Palmas, sino que haya noches, incluso, ¿por qué no?, o semanas, o quizá, ¿por qué no?, un pequeño festival de cine fantástico y de terror en Las Palmas o en alguna de las islas, porque es muy necesario, ¿no? Y yo creo que hay más que sobrada afición en Canarias a este tipo de cine, y al que hay que sumar de alguna forma también la mayor dificultad, ¿no?, de la insularidad, que hace que a veces pues películas que se ven en el Festival de Sitges y que luego pasan por otros festivales por San Sebastián, el Festival de Cine de Terror, o pasan por otros festivales pequeños o más grandes, como el de Málaga, etcétera, aquí sin embargo no lleguen si no es gracias al rescate que hace La Noche Más Freak y que hacen estas sesiones golfas y deberían hacer más a menudo. Y la propia selección para La Noche Más Freak, pues un proceso, digamos, a lo mejor más divertido, más desenfadado para ti que lo organizas que en otros casos, ¿no? Bueno, la verdad es que es una cosa que hago con muy poco esfuerzo, ¿no? La parte, digamos, más esforzada y la parte más molesta siempre viene después, cuando es el intentar conseguir las películas que uno quiere y te llevas a veces pues algún disgusto, en el sentido de que no se puede tener la película porque está en otro festival o porque el director tiene un compromiso, porque no se localiza la copia en el momento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el proceso de selección para mí es perfectamente natural, porque yo soy el freak número uno, y la verdad es que procuro no perderme ningún festival de Sitges, procuro no perderme ninguna semana de terror de San Sebastián, y picotear también ocasionalmente pues en otras semanas y festivales que se hacen del género a todo lo largo y ancho del país, y ahí es donde voy de alguna manera ya haciendo mi propia selección para luego hacer que La Noche Más Freak del Festival de Las Palmas sea lo más potente posible. ¿Y hacemos un repaso de lo que se va a poder ver esta noche? Como quieras, ya. Evidentemente ahí está para que la gente se anime a ir a verlo, y tenemos, bueno, pues esta noche quizá la película, lo que siempre procuro que sea la pièce de résistance, por decir así, de la noche, es la película surcoreana I Saw the Devil, que la vamos a pasar además en primer lugar para aquellos que no sean tan trasnochadores y no puedan aguantar hasta el final, cosa que yo comprendo perfectamente, pero pues que por lo menos no se pierdan la que yo considero que no solo como película de género, no solo como película de terror y de suspense, sino cinematográficamente hablando, es una de las mejores películas que yo he visto en los últimos años. ¿Se puede considerar también cine negro a esta película? Sí, efectivamente, se podría considerar perfectamente dentro de esa tendencia que hay actualmente en el cine de Corea del Sur a retomar también arquetipos, modelos y temas del cine negro, en este caso pues el asesino psicópata, el psycho killer, con una... digamos con un toque muy hitchcockiano de suspense y demás, y sí que efectivamente se podría hablar de la película como también cine negro, por decirlo así, coreano, ¿no? Pero sobre todo es, como digo, una gran película muy violenta, eso hay que avisarlo, no es una película fácil, tiene escenas muy duras y muy fuertes, pero en cierta medida yo creo que con el tiempo se convertirá en una especie de pequeño clásico a la altura de las películas de Park Chan-wook y directores por el estilo. Sí, el cine coreano no suele estar a medias tintas, ¿no? Suele ser un cine bastante violento y sin andarse con rodeos. Efectivamente, yo creo que ellos llegan hasta donde ahora Hollywood sería absolutamente incapaz de llegar, ¿no? Y precisamente lo que hace Eyes of the Devil es coger un tema y un estilo que siempre asociamos pues a películas como Seven, El silencio de los corderos y otras, y llevarlo hasta sus últimos extremos, hasta donde casi nadie podría ser capaz de imaginar, ¿no? Y también hay algunos cortometrajes. Sí, bueno, La noche se redondea aparte con otros dos largometrajes que están muy bien también. Uno franco-belga, los franceses están haciendo ahora mismo también un cine de terror espléndido. Una película australiana, también muy divertida, Primal. Y tres cortometrajes de distinta procedencia. Uno de ellos español, además, Alma, de animación, que es muy bonito. Otro, en realidad, creo que se puede considerar que los tres cortos de esta noche son de animación, que es uno de los géneros cinematográficos que a mí también más me gustan. Y bueno, pues tanto el francés Pixels como el alemán Jesús and, perdón, Judas. Judas, exactamente, and Judas, con Jesús y Judas, como sea, pues son buena muestra de que la animación vive también un momento muy freak y muy muy bueno. Y estos cortos son más like, ¿no?, que los largometrajes. Son... Bueno. El de Judas y Jesús tiene pinta de ser bastante heavy también. Es bastante, bastante rompedor y a lo mejor evidentemente no tan sangriento ni violento, pero puede incluso, ya aviso, molestar a algunas personas porque se toma el Nuevo Testamento y la historia sagrada de una forma muy peculiar. ¿Has invitado a algún religioso a ver este corto? No, la verdad es que no he hecho ninguna invitación directa, aunque desde luego están todos invitados esta noche a La noche más freak, porque además yo personalmente creo que pocas cosas más psicotrónicas, violentas y freak que la Biblia, con lo cual sí. Yo creo que este año estaremos a la altura. Bueno, y en cualquier caso hay que saber lo que se está viendo y el género en el que se inscribe, ¿no? Digamos que es un cine voluntariamente rompedor y provocativo, ¿no? Entonces, si te sientes ofendido, en el fondo estás cayendo en la trampa. Efectivamente, yo creo que lo has definido muy bien. Ahora mismo cualquiera que quiera ir al cine o ver cualquier película sabe perfectamente lo que se va a encontrar, y si eso no es de su agrado, le molesta, pues tiene muchas soluciones: no entrar en el cine, irse del cine, claro. En fin, muchas, antes desde luego que ponernos una demanda e intentar llevarnos a juicio, hay muchas otras opciones. Sí, que eso ha pasado. Hombre, yo sinceramente mi nivel de tolerancia a la violencia extrema no es muy alto, pero vamos, que me parece muy bien que haya todo este tipo de películas, pero sí, tú estás mencionando eso de que esto acaba a veces en procesos judiciales. El caso más famoso ha sido el de A Serbian Film, ¿no? Esta película, no sé si fue en Sitges donde se proyectó, y han llevado a juicio a uno de los organizadores del festival o algo así, ¿no? ¿Tú no tienes miedo de que te pase lo mismo? Todavía no se le ha llevado a juicio y seguramente no se le acabará llevando, pero entre otras cosas porque serviría un precedente bastante absurdo y ridículo, absurdo, ¿no? Exacto. Exactamente. Y bueno, la película ya ni te cuento, o sea, ni siquiera es ni muy buena ni muy mala, simplemente, bueno, se ha hecho para escandalizar, y curiosamente pues el único país donde realmente ha escandalizado ha sido aquí, una cosa bastante triste, porque incluso países mucho más conservadores y puritanos tradicionalmente con ese tipo de cine, como Inglaterra o Alemania, no han tenido en ningún momento ese tipo de problema, ¿no? Yo creo que es una situación absolutamente ridícula y absurda, y que espero que, bueno, pues pasemos pronto expediente y vayamos a otras cosas más serias y nos dejemos de tonterías al respecto. Como tú muy bien decías, pues uno puede no ser aficionado ni gustarle o molestarle, incluso sentirse ofendido por ello, y no pretender pues prohibirlo ni llevar a juicio a nadie ni impedir que otras personas lo vean. A mí personalmente hay muchas comedias románticas de Julia Roberts que me ofenden muchísimo mi sensibilidad, y sin embargo no se me ocurriría nunca prohibir a nadie que las pusiera o intentar llevar a juicio al distribuidor. No sé, es un tema complicado y bueno, en fin, hay muchos elementos ahí, pero bueno, con un poco de sentido común creo que hay que llevar a un poco de tolerancia, y en el fondo es eso, que a Serbian Film, ya que estamos hablando de esta película, decían los directores que la hicieron eso para como ejercicio de crítica a lo dura que era la censura en su país, y entonces dijeron, pues mira, como se dice, no quieres arroz, pues toma dos tazas, ¿no? Más o menos fue así. Es una película que tiene, entre otras cosas, un premio de la FIPRES y la Asociación Internacional de la Crítica de Cine, que no suele ser precisamente muy dada a premiar películas violentas o sangrientas o que ofrezcan precisamente una visión negativa del tema, ¿no? Por decirlo así. De hecho, como afirman el director y el productor, aunque yo tengo mis dudas, se trata de una película que denuncia ese tipo de historias, ¿no? Y ese tipo de actitudes. Es una película, en el fondo, bueno, en el fondo y en la forma, y de forma muy evidente, moralista, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todo este asunto viene, como siempre, primero porque quienes la han demandado, denunciado, probablemente ni siquiera han visto la película, y luego, en segundo término, porque las interpretaciones siempre, y es el problema de las censuras, son personales, y lo que a una persona le puede parecer pornografía, a otra no. Lo que una persona puede encontrar ofensivo, otra no, y precisamente por eso es por lo que hay que abogar por la libertad de expresión, y porque lo que haya sea precisamente pues eso, el derecho a expresarse todo el mundo, y también el derecho a expresar su disensión, pero fundamentalmente pues no yendo a verla o incluso escribiendo en contra de ella, pero desde luego no pretendiendo prohibirla. Exacto. Y llevar a la cárcel a quienes la hayan hecho, distribuido o estrenado. Bueno, nos hemos salido un poco del tema, pero sí. Bueno, La noche más fría, que esta noche en el Monopol, el tema práctico de entradas, demás, cuéntanos un poquito. Bueno, pues como siempre, las entradas están ya a la venta desde el principio del festival, pero todavía se pueden conseguir perfectamente hoy en taquilla. Es recomendable llegar un poquito antes porque se forman largas colas, ¿no? Bastante follón en la sala. Y bueno, pues simplemente, como siempre, prácticamente la totalidad de los cines del Monopol está tomada por La noche más free. Uh-huh. Y se proyectan a la vez en varias salas para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. Habrá una presentación de la noche que se iré haciendo en cada sala, pues entre corto, digamos, y largo, y demás. Y bueno, simplemente eso, saber que los que se arriesguen a entrar, pues se van a encontrar con una noche de muy buen cine, pero de cine muy especial. Uh-huh. Y que si quieren pueden disfrutar desde luego hasta la madrugada y celebrarlo luego tomando el chocolate con churros. Hay que decir también que esta noche estarás en el Hada Verde, ¿no? Dando una charla sobre cine gore, cine bizarre, un poco tu especialidad, y que es una entrada gratuita. Efectivamente, me han liado y yo encantado de que me líen. Son buenos chicos los de la Hada Verde. Es evidente, más que evidente, y estoy encantado de estar esta tarde con ellos. Estaremos a partir de las 8:30, uh-huh, charlando en abierto sobre estos temas, con entrada libre, y bueno, será un poco como el aperitivo para luego disfrutar plenamente de la noche free. Pues lo dicho, Jesús, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros, y ya sabéis que estáis invitados a La noche más freak, y bueno, y esperemos que también el año que viene sigamos viéndonos en el festival. Pues así será, hasta esta noche. Muchas gracias. Hasta la noche, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues nada, hoy hemos tenido ocasión de acercarte cuál ha sido el palmarés del Festival de Cine Las Palmas de Gran Canaria. Hemos hablado con uno de los miembros del jurado y hasta hace un momento estábamos entrevistando a Jesús Palacios, que organiza La Noche Más Freak, que se puede ver esta noche en los multicines Monopol, y también el ciclo de Nenoir, con ese libro que se ha editado y ese montón de películas estupendas que hemos estado pudiendo ver estos días. Y bueno, Orlando, el festival no termina todavía del todo. Todavía queda esta noche y mañana. Y bueno, hay que decir, hacer un balance positivo del festival. Ha habido películas de diferentes latitudes. Bueno, tú puedes hablar mejor que yo porque la verdad que te ha acosado de varias jornadas, ¿no? Del festival. Sí, bueno, lo que he podido, en cualquier caso, sí, espero que los oyentes que se hayan podido acercar pues también lo hayan disfrutado y que les haya interesado la información que hemos estado dando. Pues nada, damos fin al programa de hoy con el festival, recordándote que nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM en Gran Canaria y en la 105.5 FM en Tenerife. También podrás escucharnos online en www.canariasahora.es y en nuestro blog tendremos colgados en formato podcast todos nuestros programas, lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando a José García y un servidor, Orlando Santana. Sí, ya la semana que viene pues hablaremos de otros temas que hemos tenido bastante hasta ahora del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Toca mirar hacia adelante, pero con el recuerdo grato que se nos queda por estos días. Así es, y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.